Sé si debería escribir esta canción, pero no me queda otra opción. Si quiero decir lo que no puedo decir, sin cantar, sin respirar, no puedo vivir. Pero pregúntame, ¿cuál es mi aire? Quiero luchar, que sin respirar no sé vivir. Y escúchame ahora bien, tú eres mi aire.